Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Muy bien, buenos días. En primer lugar, pues agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa, que vamos a realizar pues una información sobre los presupuestos que se aprobaron en el pleno del día 30, los presupuestos para el ejercicio 2014. Comentaros que el presupuesto del Ayuntamiento, el Patronato Deportivo Municipal y el Instituto del Patrimonio ascienden a la cantidad total de 7.334.000 euros. Es un presupuesto que se mantiene en líneas generales, igual que en ejercicios anteriores, destacando que en el capítulo 2 de gastos generales hay un descenso, hay un ajuste del presupuesto que, comparándolo con el del año 2013, sería de 0,36% menos, una cantidad aproximadamente de 22.000 euros. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el Ayuntamiento sigue con esa política de ajuste, con esa política de elaborar unos presupuestos que sean viables para Archidona. Hay que destacar que los presupuestos se han elaborado teniendo en cuenta la situación de crisis actual, la situación social por la que padecemos, y tienen un carácter totalmente social para atender a las personas más desfavorecidas, a las personas que están siendo más castigadas por la crisis. Presupuestos que van a ayudar a esa familia y presupuestos que van a generar empleo. A través del capítulo 1 seguimos manteniendo lo que son los planes municipales de empleo, las ayudas sociales y el plan social de inserción de la mujer, con una inversión total de recursos propios del Ayuntamiento de 306.000 euros. En el apartado de generación de empleo es muy interesante destacar, con estas inversiones de recursos propios, como decía, es muy interesante destacar que a lo largo del año 2013 se realizaron 617 contratos en el Ayuntamiento de Archidona a través de los diferentes programas. Al mantener la misma partida presupuestaria en el capítulo 1, entendemos que se van a realizar ese mismo número de contratos, incluso se podrían incrementar ese mismo número de contratos, que si los comparamos con los del ejercicio 2012, son en el 2012 se realizaron 529 contratos y este año pasado 617, lo cual ha supuesto un incremento de 88 contratos y lo que supone en porcentaje un 16,64 más de contratación por parte del Ayuntamiento a esas personas que están en desempleo. Seguimos con los mismos programas educativos, se mantienen las mismas actividades en cuanto a las ayudas escolares, el transporte para los estudiantes universitarios y se continúan con todo el ciclo de actividades culturales y festivas que favorecen el desarrollo del empleo y la promoción turística y de la economía local de Archidona. Las inversiones que se van a destinar para esos fines, también con recursos propios del Ayuntamiento, son unos 246.000 euros. Por supuesto, deciros que el presupuesto se encuentra totalmente nivelado, se encuentra que cumple, según el informe de intervención, por lo que es la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y podríamos decir pues que se ajusta a la nueva normativa con respecto a lo que sería la elaboración de los presupuestos municipales. En el capítulo de inversiones hay que destacar que el presupuesto recoge una cantidad de 557.000 euros, pero se verá incrementada por lo que son las actuaciones de las obras de fomento del empleo rural que ya han comenzado, que comenzaron ayer día 1. Y al mismo tiempo pues se incorporan también otras inversiones que generarán en el momento que se pongan en marcha generarán los créditos correspondientes para llegar a unas inversiones totales de aproximadamente 1.500.000 euros que se van a invertir a lo largo de este año en los diferentes programas. Cantidad que consideramos muy importante pues para lo que sería eso, la generación de empleo y el apoyo a lo que es la economía local. En los capítulos 2 y 3 pues se mantienen los mismos servicios y las mismas prestaciones que se vienen haciendo desde el Ayuntamiento y debemos de dejar claro que a pesar de esos ajustes, a pesar de ir aquilatando los números del presupuesto, pues los servicios se van a prestar con la misma calidad y sobre todo continúan las ayudas sociales en sus mismos importes, ayudas para los alquileres, subvenciones para las asociaciones, ajuntando incluso partidas que van a incrementar por lo que es la promoción de los emprendedores con un incremento de unos 5.000 euros aproximadamente. Me gustaría destacar que los presupuestos pues garantizan el funcionamiento de los servicios que presta el ayuntamiento sin disminución de su calidad, un presupuesto con un compromiso social a favor de los más necesitados que va a generar empleo y va a potenciar el desarrollo de la economía local, y un presupuesto que no aumenta el endeudamiento del ayuntamiento y que al mismo tiempo permite hacer frente a los préstamos, a las amortizaciones de los préstamos que el ayuntamiento actualmente tiene en vigor. Por supuesto que es un presupuesto que garantiza el desarrollo económico financiero del ayuntamiento, y es un presupuesto que continúa en la línea de crecimiento de lo que es la modernidad de Archidona. No sé si pregunta. Paco, en relación con los presupuestos de la anterior, ¿cuáles son los cambios más significativos que te gustaría Abuela Pluma señalar? Bueno, cambios significativos destacar. Bueno, el capítulo 1 de personal se mantiene, que es obligatorio por ley. Estamos hablando de que el total del importe de personal son 3.007.000 euros. En el capítulo 2, con los ajustes del gasto, se disminuye en 0,36, en unos 22.000 euros aproximadamente. Se incrementa la ayuda a emprendedores en 5.000 euros. Y destacar las cantidades más importantes que hemos hablado, que van a tener ese carácter de generación de empleo y ese carácter de ayudas sociales, con la inversión de 306.000 euros en los programas de empleo y en los programas de ayuda. Con respecto al capítulo, podríamos decir, de fiesta, hay una reducción, un poquito se baja lo que es el dinero para destinarlo a fiestas, y en líneas generales hablar de eso, de que el presupuesto pues viene trabajándose, igual que en ejercicios anteriores, pues para adaptarlo a la nueva normativa en ese sentido y seguir prestando, como se viene haciendo, todos los servicios que actualmente pues se desarrollan en el ayuntamiento. ¿De inversiones así algo importante que se pueda destacar para sí, las inversiones dentro del capítulo de inversiones, pues vamos a contar con lo que sería una infraestructura eléctrica para la Huerta del Río. Por otro lado, hay unas partidas destinadas a lo que son arreglos de caminos rurales, los materiales para poder poner en marcha el programa de empleo, que con una inversión de 70.000 euros. Se va a seguir actuando en el cementerio municipal con la construcción de más nichos. Va a haber una serie de equipamientos para mejorar las instalaciones municipales. Equipamientos también para la mejora y mantenimiento de las que ya existen en las barriadas. Se continúa con el tema de la escuela-taller, que es una inversión considerable. Y luego, dentro de los planes provinciales de obra y servicios, pues hay una inversión total de 153.740.000 euros. Comentaros que dentro del capítulo de inversiones, que estábamos hablando de los 1.500.000 euros aproximadamente, pues ahora mismo el presupuesto recoge una participación con recursos propios del ayuntamiento de 247.000 euros para esas inversiones. Aparte, el desarrollo de esas inversiones que se irán incorporando al presupuesto, como Ciudad Amable, el plan de inversiones productivas de la Diputación de Málaga y las obras del PFEA, pues también cuentan con una aportación municipal en torno a los 80.000 euros aproximadamente. Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM.